Bueno, estamos con el intendente municipal, Ezequiel Gali, y estamos en el lanzamiento de la Expo 2017. Bueno, Ezequiel, 41 años de esta comisión, o junto a la Cámara Empresaria, la Sociedad Rural, el municipio siempre apoyando tu gestión, la segunda vez que dijiste recién, y esto es muy importante para la ciudad, no solo el apoyo institucional, el apoyo desde el municipio, sino también de la ciudad y de todos los la gente que va a visitar, ¿no? Dame tu impresión de lo que fue la Expo pasada y qué esperás como intendente, qué puede venir para Olavarría en esta Expo 2017. Bueno, a ver, la primera Expo para nosotros fue muy importante. Pudimos, como mencionaba en la apertura, hacer en el pabellón amarillo, que históricamente fue para que lo utilice el municipio, darle lugar a los emprendedores y que puedan mostrar lo que hacen. Realmente eso es muy importante para ellos y también para nosotros, porque estamos permanentemente dando capacitaciones, dando microcréditos, y es un lugar que tuvo una gran repercusión y que salió muy bien. Se repite en esta 2017, y también con muy buena expectativa. Son dos sectores, tanto el campo como el comercio, que han tenido una reactivación. Al comercio todavía le falta, sabemos de eso, pero que han tenido un salto cualitativo y cuantitativo importante. El sector del campo está sufriendo el agua, pero también está transcurriendo una forma de trabajar distinta, con un gobierno que por ahí lo trata distinto, y también venían con una gran alegría trabajando, produciendo, generando trabajo, generando carne, generando cereal, y el agua nos pone un freno, pero bueno, por lo menos saber que ellos tienen reglas claras para trabajar y una oportunidad para un montón de comercios de mostrarse, de mostrar lo que hacen. He charlado con algunos que por primera vez van a estar, que por primera vez apuestan a mostrarse, que la gente de los barrios los vea, y aparte, bueno, que es una expo que es un clásico, ¿no? Desde chiquito me tocaba ir con mi viejo, con mi vieja, y poder disfrutar del fin de semana, poder ir a pasear, ir a llevar a mis hijos, a ver actividades. Recién seguíamos hablando de actividades con bomberos, con el ejército, juegos infantiles, inflables. Vamos a tener el lugar del municipio también, esa casita que hay del municipio, que va a haber también una muestra de la municipalidad. Bueno, así que hay mucho por hacer, hay mucho por ver. También van a estar los discursos, obviamente, que siempre son muy esperados, y que el sector está esperando el momento para expresarse, y eso también es válido. Así que bueno, contentísimo de estar acompañando. Hablaste de los discursos de los sectores y el municipio para el sector empresarial, para el sector rural. ¿Qué emprendimiento o qué tiene en su cabeza Ezequiel y todo su equipo de aquí para adelante? Para el sector en particular, tenemos una deuda muy grande con el tema caminos rurales, ¿sí? Recién también lo conversábamos fuera del acto, pero hemos comprado máquinas, hemos comprado una motoniveladora, una pala, una retro, un camión con batea, un Dynapac para comprimir la tierra, bueno, un montón de herramientas. Gastamos cerca de 12 millones de pesos de fondos municipales que surgen de la tasa rural, y todavía no los hemos podido utilizar como corresponde por la lluvia, ¿no? Y sabemos que los caminos no están de la mejor manera, la lluvia no nos deja trabajar, así que tenemos que trabajar mucho en ese sentido, porque hay montones de familias que viven en el campo y montones de chicos que van a la escuela en el campo y se les complica para llegar. Así que eso es una deuda, una materia pendiente. Y por otro lado, acompañar, como hicimos hace poco con la jornada de producción agropecuaria, donde ponemos a disposición las herramientas del gobierno de la provincia y del gobierno nacional, del INTA, del SENASA, para poder seguir capacitando a los productores. Y la capacitación en el campo parece que no, pero se traslada a kilos de carne, ¿no? Y bueno, también desde el gobierno nacional y provincial se está trabajando mucho. Mauricio hoy de la mañana tuvo que suspender, pero iba a hacer una recorrida por la etapa 4 de la obra del Salado, que son obras impresionantes, de grande y de importantes, ¿no? Que van a recuperar 3 millones de hectáreas productivas para la provincia en los próximos 4 años. Así que bueno, trabajando mucho desde todos los sectores y acompañando a los productores y a los comerciantes de Olavarría, que también es un sector importantísimo para nosotros, porque mueven la economía local, y bueno, todo lo que sea para mover la economía local, bienvenido sea, y siempre vamos a estar acompañando y apoyando. Dijiste de hoy, Mauricio, el presidente de la Nación estuvo en Olavarría, también en un acto de campaña, y eso seguramente para vos y para todo el sector y para todo todo Cambiemos, esto es muy importante, ¿no? Tener el apoyo del presidente, de la gobernadora, ¿no? Y de todo el equipo nacional, provincial, y obviamente estaba todo el equipo local. Sí, contentísimo de recibir al presidente de la Nación, a María Eugenia. Hoy cuando hice las palabras de apertura, me tocó abrir, decía, bueno, éramos algunos locos que seguíamos a Mauricio y medían las encuestas 6-7 puntos, y no estábamos tan locos, ¿no? Realmente estábamos convencidos de que Mauricio iba a ser presidente de la Nación, de que Mauricio iba a liderar esta generación de cambio que está viviendo la Argentina y que bueno, estamos viviendo etapas históricas, y ser parte de la historia y tenerlos a todos en Olavarría, en el Club Pueblo Nuevo, que tanta historia tiene también para Olavarría, es el corazón de la ciudad. La verdad que fue muy emocionante y nos redobla el compromiso con la gestión, ¿no? De saber que tenemos. Ahora, nosotros siempre supimos que el apoyo de Nación y de Provincia estaba, pero verlo plasmado en un acto como el de hoy realmente nos pone en una situación de compromiso aún mayor con los vecinos y bueno, en eso estamos. Uno más, te saco de la Expo, se viene Cultura Viva también, hoy hablamos con Cheche en la radio, y una muy linda propuesta, ¿no? Sí, bueno, el año pasado fue súper exitosa, fue la primera. Este año queremos repetir y duplicar el esfuerzo, porque realmente es algo muy interesante para, no solo para ir a pasar el fin de semana y ver alguna muestra o algún artista, ¿no? Sino que durante la semana los chicos de las escuelas van a tener talleres, van a tener recorridas, en cada una de las carpas hay talleres diferentes. Viene Jorge Melguizo, que mucha gente no lo conoce, pero es un colombiano que fue partícipe y artífice de la transformación de Medellín después de la guerra con el narcotráfico, y bueno, la verdad que es un lujo tenerlo en Olavarría. Nos costó mucho, pero bueno, es un amigo, fue asesor de Mauricio en la ciudad, estuvo el año pasado en Olavarría, y cuando le trasladé la invitación, encantado se vino, ya lo tenemos acá en Olavarría, así que hay que aprovecharlo, hay que disfrutar y tener ese lugar, el centro cultural a pleno, ir a recorrerlo, aprovecharlo durante toda la semana, y bueno, ahora de noche mismo con las luces nuevas del Parque Mitre también está para ir a disfrutarlo, así que los invito a todos para que nos vayan a acompañar. Una más. ¿Cómo te ves? ¿Cómo se ve? Hoy estuviste con el presidente, también con la gobernadora. Ahora se vienen las elecciones legislativas. Con mucha expectativa. La verdad que en la calle la gente nos brinda su apoyo de palabra, yo creo que se va a trasladar. Estoy convencido de que mucha gente nos va a acompañar. Creo que va a ser un buen referendo de lo que ha sido la gestión, de las obras que hemos llevado adelante en estos casi 2 años, y convencido de que mucha gente lo va a acompañar a Bruno Cenizo, que es nuestro candidato y que expresa los valores de Cambiemos, ¿no? Está la juventud, una cara nueva en la política, alguien que viene con los valores que expresa Mauricio, que expresa María Eugenia, que expresamos desde Cambiemos, y bueno, que nos acompañe la gente de Olavarría, que nos acompañe, que tenemos buenas intenciones, y eso realmente creo que mucha gente lo nota. Así que la expectativa es muy buena, muy alta, y esperemos que el 22 de octubre sea una jornada democrática, y le pedimos a los vecinos que vayan a votar. ¿Sí? Tuvimos una participación bastante baja en las PASO, es obligatorio, de más está decirlo, pero está bueno que nos acompañen. Por ahí las PASO no lo creían necesario, que sea quien sea, pero que vayan a expresar su voto en las urnas, porque es una jornada de la democracia que tanto nos costó recuperar, que desde el 83 ininterrumpidamente la estamos disfrutando. Así que vayan a votar, acérquense a votar y acompañen al espacio que sea, pero acompáñennos. Gracias, Ezequiel. Gracias, Flaco, un abrazo. El intendente municipal, Ezequiel Gadi, con nosotros aquí en la radio, en buena compañía.